A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi presentiamo. Bevimo allora e poi usciamo fuori. A salute. A salute. A salute. A salute. Bienvenidas y bienvenidos viernes más a este que intento sea tu programa, o al menos uno de tus programas favoritos. Y bueno, pues nada, hoy al ser bueno, último viernes de mes, y hoy además último viernes del año, hoy es día 25 de diciembre, el próximo ya va a ser el día 1, que ya es el día 1 de enero del 2010 ya. Bueno, pues como te digo, y como si eres habitual, ya sabes que el último viernes de cada mes aquí siempre suena África. Y bueno, pues hoy, como has escuchado ahora en la sintonía, es música, digamos, del desierto, ¿no? No en vano, bueno, pues hemos empezado con Marien Hassan y sus Leyoaz. Porque bueno, el programa de hoy va dedicado a por un lado quiero dedicarlo a mi hermano, que es el cumpleaños de él hoy, el 25 de diciembre. 33 tacos que cumple. Alara, está bien que vaya subiendo. Y bueno, aparte de para mi hermano, pues a la gente esta del, a toda esta gente que están desplazadas de sus casas ahí en los campamentos de refugiados que hay en el Sáhara Occidental. Bueno, pues a ellos también les quiero dedicar el programa de hoy, y sobre todo, o al menos la primera parte del programa, pues correrá a cargo de la música del desierto, que podemos titular, ¿no? Con ella, con Marien Hassan, que bueno, es una de las primeras mujeres que salió, bueno, cantando así este tipo de música, ¿no? Y bueno, también sonarán Tina Ligüen y, en fin, otras cosas, ¿no? Bueno, esta mujer, ya te he contado de ella, que es la voz más representativa de la música del Sáhara Occidental, ¿no? Y de hecho, bueno, se la considera como su embajadora. Bueno, se ayuda de dos guitarras eléctricas, sustitutas de la tidinit, que es un rústico laúd, y de dos tebales, que son tambores, ¿no?, tocados por mujeres. Además, así, bueno, pues con todo esto ha sintetizado el espíritu del laúd, y sin perder un ápice de su frescura, situarlo en el siglo este en el que estamos ya, en el 21. Porque es que ya te digo, vamos para el 2010. ¿Os acordáis, los que ya tenéis unos pocos de años, cuando estrenaban, por ejemplo, aquella del Curie, que era el 2001, Odisea del Espacio, lo lejos que quedaba el año 2000? Pues ahora ya empieza a quedar lejos también, pero para el otro lado. Bueno, pues nada, eso más o menos es lo que te recomiendo para hoy, o lo que te ofrezco hoy en el programa, ¿no? Luego, bueno, habrá más cosas. Después de las músicas del desierto, digamos, pues le pegaremos, como siempre, un pequeño viaje por ese grandísimo continente, en el cual escucharemos Kus y, bueno, de Nigeria, bueno, de varios países de África. Y luego en el pico también te hablaré de precisamente del conflicto este que hay en lo del Sáhara, porque, bueno, hace, bueno, esta temporada atrás, ya sabes, yo no me enteré muy bien, no te la puedo contar bien, pero bueno, hubo una movida por ahí con una saharaui que se puso en huelga de hambre en un aeropuerto, ¿no? Bueno, pues todo eso fue lo que me ha llevado a hacerte hoy el programa de ellos, y te leeré, bueno, pues de mano del grandísimo Bruno Cardeñosa. Y digo grande porque, aparte de ser un tío alto y esbelto y tal, pues es un grandísimo investigador. Y además un tío que tiene un manejo de palabra que, en cuanto coges cualquier libro de los de él, pues eso te engancha a las primeras páginas, y luego estás deseando acabarlo para saber todo lo que cuenta, ¿no? Y pues nada, ¿qué más te cuento? Que así como siempre, ya sabes que al principio del programa siempre me cuenta, o sea, siempre me gusta contarte eso, que te vayas siempre o bien al Arco o bien al Cambalache a comprar la comida que tu cuerpo necesita. Y bueno, a acercarte por ahí, a, bueno, estar con una gente muy agradable, y además, bueno, pues te enteras de las varias actividades que suelen tener. En este caso yo solo te voy a avisar de una que hay el próximo miércoles, que es día 30 de diciembre, por la tarde, y que es en la Caja Negra, ahí en la calle Jesús. No se sabe si a las 8 o a las 9 va a haber una fiesta de la Ruta contra el Racismo y la Represión, que pretende ser un espacio de encuentro entre las personas y colectivos que desde hace más de un año están saliendo a la calle a denunciar las políticas de extranjería. En esta misma fiesta se presentará un disco que es una pasada, porque se ha elaborado entre diversos colectivos del Estado español en apoyo a los manteros. Y coincide que esto es lo cojonudo del caso, que el disco tiene una licencia que solo permite venderlo en La Manta, o en apoyo a campañas de los derechos de colectivo inmigrante. Claro, la fiesta también tiene como objetivo recaudar, ¿no? Ahí, bueno, no sé exactamente, yo no te lo... En el correo que me mandaron todavía no sabían, bueno, no había más detalles sobre bonos u otras formas de apoyar la financiación de esta ruta, ¿no? Por eso siempre te digo que es conveniente que entres tú en el local cambalache.org, y ahí te enteres de lo que yo no te acabo de contar. Y nada, pues por otro lado, pues deseándote que tengas cuidado con el turrón, con el champán y con todas estas burradas que nos metemos últimamente, o en estos días, mejor dicho. Pues nada, y después de todo este rollo que te he soltado, que ya sabes que siempre me gusta, bueno, pues hablarte un poco más así al principio, para que luego entre más música y estar un rato callado. Pues nada, te sigo diciendo que esta mujer, la Marien, cuando tenía 17 años fue cuando lo de la Marcha Verde. Dos de los hermanos militares poseían coches y trasladaron a toda la familia, bueno, pues al enclave de Jeriz, próximo a Tifariti. Bueno, primera etapa del éxodo, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, pues salieron luego a Argelia, hacia un lugar de la inhóspita Amada, y su campamento es conocido como Smara, de Smara, en memoria de la ciudad que dejaron atrás de la mayoría de sus pobladores. Allí pasó 27 años, allí nacieron sus hijos, sus 5 hijos y todo, aunque, bueno, en la actualidad parece ser que viven en Sabadell, ¿no? Ina lleva toda la vida participando en distintos grupos de música saharaui, primero en el Hafez, que luego cambiaron el nombre por el de Martin Luali, en memoria del primer secretario del Frente Polisario, muerto tempranamente en combate. Con el grupo viajó a muchísimos países participando en actos culturales cargados de un alto contenido político, que bueno, resulta que en plena guerra de Marruecos pues eran a menudo boicoteados por activistas y funcionarios marroquíes en el extranjero, como siempre, ¿no? Bueno, bueno, estos Martin Luali grabó en distintos países europeos 4 o 5 discos de regular factura. Bueno, yo ya después del 98, y a pesar de las heridas, para poder disfrutar una voz de unas cuantas canciones, pues eso, fue cuando ya, bueno, se destacó la canción de la Intifada, que en las giras posteriores con los que está ahora, con el de Joad, pues nada, serán unos de los platos fuertes, ¿no? Y bueno, pues nada, más o menos, luego si quieres saber más cosas, ya sabes, en el Google, en esta ventanita, entras, tú le pides y ahí te da de todo. Yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es ponerte la música, y en concreto te voy a poner, pues eso, esta canción que me perdonen por la manera de decirlo, pero vamos, es algo así como Guadna, ¿no? Y quiere decir nuestro río, y habla sobre el desarraigo, la impotencia y nostalgia del protagonista que no puede volver al río, que quiere decir, bueno, el nombre del río, te lo digo, quiere decir acequia, acequia roja, y que está muy cerca de la Yul. Bueno, pues esto, la artista más representativa de la música saharaui, divulgadora y modernizadora de su música tradicional, y bueno, pues nada, que desde el 75, pues eso, intuyó que la música era una de las formas son más valiosas para comunicar su identidad cultural, ¿no? El título del álbum pues es eso, Marian Hassan con Le Yoaz. Y bueno, está claro que ha sido un fracaso tremendo la descolonización, ya no solo del Sáhara, sino también la de Guinea Ecuatorial, a pesar de que, fijaros, 82 países tienen reconocido al Sáhara como estado independiente, República Árabe Saharaui. Pero claro, cada vez está más claro que Marruecos quiere anexionarlo. Bueno, pues muy pero que muy recomendable la lectura del libro del que te voy a leer un cacho, el 11M, Claves de una conspiración, de Bruno Cardeñosa, donde te explica detalladamente el porqué de esto, que bueno, muy resumido, bueno, no te lo resumo, te lo leo después, y bueno, pues de momento aquí te quedas con Guadna, nuestro río. Come on. Salam alaikum gañi kon jamu afrika fi la ci radio kuka ci emission bu ñuy wax siété notre sipiko aljuma ju muju june ci wër ju né kon mën ngeen ñu déglu fi jaajeuf yangi ni rappale bu ñu taxawal ada ci yow lepp ko do This is Fada, you do the end of it. And this is Dola, Lindina Serov. And this is Dola, Lindina Serov. And this is Fada, you do the end of it. And this is Fada. ya sabías que hemos cambiado de grupo, ¿no? Esto ya no es Marien, Hassan y sus Leyoaz, sino que eran, seguro que sabías que eran Tinariwen, auténticos embajadores volantes de su pueblo. Son 7 integrantes en Tinariwen, al frente de los cuales está Ibrahim Aj Alaviv, empuñando su Stratocaster con un brillo de orgullo en la mirada y un razonable parecido físico con Keith Richard. Dice que a fin de cuentas los dos tocamos blues, así que debemos compartir alguna conexión genética. Bueno, pues eso, su periplo vital es seguramente aún más fascinante que el del autor del Riff de Satisfaction. Este hombre, Alavi, concilió durante años su carrera musical con la de soldado y en el 90 encabezó la rebelión militar Tuareg contra el gobierno de Mali. Fueron tiempos en los que Ibrahim se echaba al hombro, junto al mástil de las 6 cuerdas, un subfusil, un Kalashnikov. Dice, la guerra es la guerra y la música es música, no conviene confundirlas. Mi carrera de soldado fue, bueno, fue solo un episodio de mi vida, pero ahora sé que la música es un arma mucho más efectiva. Dice, cuando los hombres del desierto nos sublevamos, solo se enteraron en Mali y Níger, además de algún intelectual y un puñado de periodistas franceses. Ahora el éxito de la música Tuareg nos permite enseñar al mundo que existe una ciudad llamada Kidal, al sur del Sáhara, donde habita una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Y bueno, pues nada, aparte de, o además, mejor dicho, de compartir, bueno, discográfica independiente con Travis o en Brass, y coincidir en platos televisivos con gente como los Arctic Monkeys, dice que, bueno, que aunque asoman disciplinadamente los despliegues tecnológicos o las salas de maquillaje, no cambiarían la quietud del desierto por nada del mundo. Dice, a veces me deslumbran algunos edificios de Londres o la iluminación de los estudios centrales de la BBC, pero disto mucho de envidiar la civilización occidental. No entiendo el ritmo de vida que llevan ustedes, la velocidad a la que se mueven o el espacio tan escaso con el que se conforman. Me amoldo a lo que sea necesario mientras estoy trabajando, pero cada vez que regreso a casa comprendo que la libertad y la quietud del desierto no tienen comparación con nada. Vámonos, bueno, acá, bueno, esta canción que te puse, este es su cuarto disco, que acaba de salir hace poco. El cuarto disco se titula Imidiwan. Y bueno, pues quiere decir algo así como compañeros. Y nada, te digo que actuaron el otro día en el Womaz, ahí en Canarias, en el Parque Santa Catalina. Y nada, pues como siempre, salen para allá totalmente, bueno, enfundados o con, bueno, todo, las caras cubiertas, o sea, en plan Tuareg total, a no ser el cantante, ¿no? Este hombre. Creo que dieron un concertazo del copón. Y bueno, pues aquí te dejo con otro par de temas de ellos, ¿eh? Das ist die Mutter der Latte, das ist die Zuhof, die mir doch hier hat. ساكتين غرغرت النام جرى صرف اللون في الأولى والكل طبعا كورت سبع ما يلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين طادقو يا سداد داد غدنان هانت وافلو فوت عجي مسكالة عشل جوب النش الشريطة اللق صارت سنفرتي دي في المسال عشل جوب النش الشريطة اللق صارت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهدي لقاستنا ميار تقدال ترمي قاقنان سريان قاقنا سريان شتور الغين سيري رسمان امي شريت قوانقال غلبال امي شريت قوانقال غلبال ميالشكة مقالة نتكاردونا تلاقيت هم امشكين شار غيشي قولو زندال لهاري تالتاكسون ويجي فاتم ونجال يا قاتل من اللام باساس ولا ما ندير هن الجوان الكريم نغوص من حال الكريم نغوص من حال الكريم نغوص من Yeah. demek demek demek demek demek demek يقلت بلوت ميغجل اللوات ميغجل اللوات يا نينا نينا نينا نينا نينا نينا sinana wara sinana wara sinana wara ya nina nina nina nina nina nina ya nina nina nina nina nina nina زينت ادب زينت ادب زينت ادب يا نينا نينا نينا نينا نينا نينا يا نينا نينا نينا نينا نينا نينا دغان الجمال سيدي كغبور ادمك دمك ادمك دمك قلت بلوت ميغجل اللوات ميغجل اللوات يا نينا نينا نينا نينا assalamu alaykum sama gañi yene ngi ñuy déglu fi ci radio kuka tay afrique momo am kaddu gi donc dañu jox afrique kaddu gi aljuma ju muju ci wër ju né de 11h à 1h comme ni ngeen ko déggé jangene jëf am bay neexna Sabai la musan Samam la musan Nam ko sal ban ko sim Bueno, pues nada, es que coincide que tenemos aquí una grandísima sorpresa. Bueno, ya contábamos, o sea, habíamos quedado en que vendría, pero tampoco sabía exactamente si vendría, porque bueno, aquí, bueno, porque hemos puesto la calefacción, si no, era para que no vinieras, ¿verdad? Vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo Adama, que ya sabéis todos que tiene un programa los domingos también, ¿verdad? Sí, buenos días todos Asturias, buenos días todos los oyentes de 7 Notas y Picos. Buenos días Gabino. Hola, Adama, encantado. Yo mejor me gusta más de saludarte diciéndote un salam. Assalamu alaykum. Donc ma ngi Adama Diouf ma ngi ñew pour participer ci émission 7 Notas et Picos bi nga xamantene cabinet mo ñukoy defal aljuma ju nek te aljuma bu mujjé ci wër bu nek da fay def programme Musique Africa. Acabo de decir que hablar con mis compatriotas que pues estoy aquí participando en el programa de Gabino que se llama 7 Notas et Picos en que cada viernes, el último viernes de cada mes, hacemos un especial África. Hoy vamos a dedicarlo por África. Bienvenido. Y excelente llamo. Bienvenido tú, porque es que además tiene su porqué. Porque, bueno, además justo llegó, os iba a poner ahora una canción que... Aviso a navegantes, esta canción os puede tocar la fibra sensible. Cuando la escuches, veréis que es una canción, bueno, como... Bueno, una auténtica locura, por no decir otras cosas, ¿no? Y es que se la mandé a él, se la mandé a Adama, para que, bueno, me tradujera un poco la canción, la letra, y a ver qué, bueno, qué era lo que decía, porque yo te digo, a mí es que me tiene loco, ¿no? Luego te cuento un poco más de ella, si acaso. Pero ahora acaba de llegar él, y bueno, pues me apetece que nos diga un poco, o que os diga un poco a todos, más o menos, lo que me estaba diciendo a mí. Y bueno, pues el título de la canción y todo es un poco de lo que trata. Entonces, pues si nos haces el favor, Adama, y nos lo cuentas, pues mejor. Sí, me alegro mucho, Gavin, de verdad, de hablar un poco de la música de África, pues de toda la música en general, pero que hoy nos toca especialmente hacerlo por África. Y que vamos a hablar de una canción muy emotiva, muy emocional. Pues sabes que el resto del Sahrawi hasta la esquina de South Africa, pues que es África, es lo mismo. El problema es que desde que compartieron esta pastel alemana en la conferencia de Alemania, desde que compartieron esta pastel, pues esto nos deja esas secuelas. Ahí viene y que ahora se habla de ex-Sahrawi, se habla de Senegal, se habla de South Africa, pero es África. Sí, porque sí. Es que igual que el Sahara, sí. Aquí nos olvidamos mucho, pero igual que el Sahara, sí. Dejamos igual a Guinea Ecuatorial. Eso es. Exactamente eso igual. Es, nosotros, y los belgas dejaron a sus colonias, los portugueses dejaron la suya, los franceses, sí. Bueno, no digamos los belgas, con lo que hizo su famoso rey de allá del principios del siglo pasado, el Leopoldo, ¿no? Que tremendo, tremendo sátrapa que era el tío. La pequeña historia ahí, hombre. Que lo que llamarán el ex-Zaire. Zaire. El Zaire, sí, ex-Zaire, sí. Pero es más grande que toda Europa. Es más grande que toda Europa. Era un campo privado del rey. Del rey Leopoldo. Eso es. De Bélgica, que es una pequeña parte de Francia. De hecho, era el Leopoldville. Es. Sí, Leopoldville. Leopoldville se llamaba. Sí, sí. Hasta que por fin toda la comunidad empezó a presionar y pues libró un poco el tema. Que luego fue cuando pasó a dominio belga, pero seguía siendo suyo. De verdad, no libraron nada. Claro, claro. No libraron nada. Si te acuerdas, últimamente en el 94. Con la matanza, con el homicidio, que no aceptan, pero que de verdad era esto, el homicidio entre Tutsi y Utsi, que ha sido organizado por esos poderes coloniales, la Bélgica y la Francia. Como siempre. Y esto también es la causa de lo que está ocurriendo. La gente se está matando ahí, porque están sentando en montañas de diamante, de oro, de cobalt, etcétera, etcétera. no quieren que se aprovechen de esto. El continente más rico del eso mundo. Es, pero más pobre. Claro, eso porque es. No hay para comer, pero sí hay armas, sí. Teléfonos móviles, sí. Vía satélite. El problema son las armas. Claro. Sí. Siempre se están vendiendo armas contra esa riqueza mineral. Claro. Eso es. Y la corrupción, corrupción. Es mantener ahí a cuatro sátrapas, porque este era uno de los... Pero hoy en día ahí hay otros muchos, como... Sí. Allí mismo se pueden decir. Sí. Bueno, entonces, siguiendo o oyendo un poco más al tema de la canción, pues eso, la canción, ¿cómo era el tema del título? Sí, bueno, cuéntanos un poquito. Pues vamos a escuchar. Porque ya estamos cambiando, ahora vamos a entrar en el curso. Un título muy emocional que se llama Sango Yamawa. Ese título, esa canción, este es un homenaje a un gran maestro de la música africana, que es el padre de lo que se llama el skus. El skus, que es un género musical de África muy popular. Ese padre no es cualquiera, se llama Franco. Franco nació en 1938 en Zaire, a la época colonial. Se murió el 12 de octubre de 1989, pero dejando una herencia de 18 hijos. Pues eso es. Equipo y medio de fútbol. Sí, sí, equipo medio. Entonces, que sus otros compañeros artistas tenían que hacer algo para ayudar a toda la familia. Eso, ¿no? Es. Sí. Entonces, cantaron una canción dándole homenaje, pero para después poder sacar algo de dinero para su familia. Sí. Y que los esos artistas son Tabuley, Tabuley Rochero y Patience Dabani. Recordar que Tabuley no es cualquiera, porque Tabuley actualmente es ministra de la cultura en el gobierno de Kabila. Ministro, hijo, ministro sería, es ministro en el gobierno de Kabila hijo, ajá. Pero era ministro en el gobierno de su padre. Eso es, un poco un paradoje, pero algo de África. Que seguimos como aquí siguen gobernando o manteniendo el poder, digamos, los descendientes del flanco que teníamos nosotros aquí, ¿sí? Que no es tan cantante como era. Ah, vale, es otro tipo de Franco, vale. Otro dictador de estos. Sabes un poco la historia, ¿no? Francisco Franco. Sí. Pues Tabuley canto con Paciencia Dabani, que es una mujer con una voz de rossignola, se dice así. De ruiseñor. Ruiseñor. Y que es de Gabón. Y que era ella también ex esposa del defunto presidente Omar Bongo, que murió hace unos años. El país Gabón, dirigido ahora por el hijo del defunto. Entonces es un desastre. Pero eso no me interesa. Lo que me interesa son las letras de esta canción, que te toca directamente al corazón. ¿Verdad? ¿Qué nos dice, por favor? Dicen en una mezcla de Lingala. Lingala es el idioma más hablado en Congo y en África Central. El Lingala, ¿verdad? El Lingala, sí. Entonces cantan en Lingala y en francés. Ajá. Lo que decían es esto: gran maître de musique, même si tu n'es plus de ce monde, la vie te dit adieu, le monde te dit adieu. ¿Qué quiere decir esto? Gran maestro de la música, aunque no estés de ese mundo, la vida te dice adiós, este mundo te dice adiós. Son las letras. Eso es la letra de la canción, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo os advierto que de verdad es un bombazo de canción. Y yo, de lo poco, y añadiendo un poco a la gran lección que nos ha dado aquí el gran Gadama, os diré que, bueno, yo lo que sabía era que esta mujer es de la etnia Bateke. Sí, sí, ¿verdad? Bateke, sí. Bueno, que ella había nacido, bueno, como bien dijo, en el Congo Brazzaville, aunque, bueno, su familia era de Gabón. Sí, sí, sí, sí. Y nada, pues como bien él dijo, o como bien os ha dicho, él se casó con toda esta historia. ¿Sí? Y nada, esto está todo dentro de un álbum que se llama el bueno, esta y más canciones que os voy a poner del mismo disco. Es el Super Guitar Sucus, que bueno, que además de en este disco, os digo, pues salía en lo que fue el segundo disco de ella, que era el Hemisphere. Uh-huh. Y esta canción, bueno, el Sango Yamagua, al parecer, tú lo sabrás mejor, Adama, quiere decir malas noticias, ¿no? Lo cual tiene su lógica, porque, bueno, fue una canción, como bien dijiste, en homenaje a Franco, o en homenaje y en ayuda para su familia, ¿verdad? Bueno, también salía, bueno, este hombre, como bien él dijo, murió en el 88 y bueno, un año antes había sacado un disco, porque él murió de sida, y había sacado un disco muy emocionante. Muy emocional, además, de verdad, que se titulaba Atención al SIDA, el disco, y del cual os puse la canción que daba título al disco en otro de los programas que hay por ahí grabados. Que además me acuerdo que os dije que, joder, que si os habéis dado cuenta de lo grave que es la situación del SIDA en África y cómo lo cantan encima, con esa alegría, con esa naturalidad, aunque por dentro lo están sintiendo como... yo me recuerdo en esa época, yo era... estudiante, pero al oír esa canción era como una alerta, se dice así, una alerta que cantaba con alegría, pero cantaba la verdad, claro, porque se está muriendo poco a poco del SIDA, claro, pero nada, muy tranquilo, pero avisando a los demás, claro, que tengan cuidado, porque en ese momento en África pensábamos que pues era una ficción, que era una emoción de los blancos siempre para darnos más miedo, pero él decía de verdad, amigos, cuidado, mecánicos, trabajadores, obreros, tal, que tengan cuidado, porque de verdad que existe el SIDA y que la gente se está muriendo de esto y muchos van a morir de esto, entonces que los que todavía no lo han contactado que tengan cuidado. Entonces, y de hecho están muriendo. Sí. Lo que pasa es que como aquí en Europa, en América, el primer mundo, digamos, no muere prácticamente nadie de SIDA, pues ala, aquí no, como que no pasa nada, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, después de toda esta parrafada que os hemos soltado aquí, que espero que os haya gustado y os haya servido de algo, nada, os vamos a dejar ya con la canción. Y bueno, no sé si luego ya entraremos directamente con el pico o no, ya lo veremos sobre la marcha. Aquí quedáis con Adama. Sango Sango Yamawa. Sí, Sango Yamawa. Thank you. auténtica salvajada de canción, pues me da no sé qué, pero bueno, es una sección del programa que hay que hacerla, y me gusta hacerla, y más hoy porque bueno, lo que os traigo hoy, no sé, estaba pensando también si resumiroslo directamente y bueno, aprovechar que tengo a Dama aquí, pero bueno, dice que no le importa que os lea un ratillo. Y es que es algo que, bueno, como siempre digo yo, en el pico siempre os cuento cosas que, como bien me gusta decir, los medios de desinformación no nos quieren contar. Claro, no interesa, no interesa para nada que la gente sepa. Aunque luego yo pienso que todo esto que os voy a contar yo lo sabe todo el mundo. Que hay petróleo, que en el Sáhara Occidental y en los territorios ocupados y en Marruecos ha aparecido petróleo como para una boda. Por supuesto, ya hay allí las correspondientes empresas americanas, francesas, españolas y bueno, y demás que quiera ir a expoliar los recursos que tiene ese continente, que como bien nos decía Dama, pues eso, es que tienen de todo. ¿Qué sería del mundo sin expoliar África? Tiene diamantes, tiene petróleo, tiene el, bueno, ¿qué sería de todos nosotros ahora sin teléfonos móviles, sin ordenadores y sin toda esta tecnología punta de grano que hay. Pues todo eso funciona a base del coltán. Hay un mineral que es el coltán, y sin el coltán, no hay nada que hacer. Sí, el coltán hay mucho en África Central. Por eso se están matando. Por desafortunadamente venderlo contra unos móviles. Claro, ¿entiendes? Claro. Sí. Unos kilos de coltán para sacarlo tienes que trabajar muchos días. ¿Cómo? Pero luego se trueca con unos teléfonos móviles y ya está. Es, claro. Una, no, es un robo, hombre. Y las es armas. Las armas para que se matan más. Claro. Así no van a tener tiempo para pensar. Bueno, pues mira, como estamos metidos ya en materia, pues ya os dije antes que el libro del que os iba a leer era, pues eso, el del 11M de Bruno Cardeñosa, ¿verdad? Bueno, pues según dice que es, o sea, os voy a leer una parte del capítulo, que dice: juego de intereses, Marruecos también tiene petróleo. Según las autoridades policiales, el grupo islámico combatiente marroquí fue responsable de la masacre de Atocha. Además, la mayor parte de los islamistas implicados procedían de este país norteafricano, de donde el terrorismo se manifiesta en una doble dirección. Hasta el 16 de mayo del 2003, sus radicales se llevaban a cabo en Europa. De hecho, en varias células de Al-Qaeda se había encontrado operando en su seno a los ciudadanos de Marruecos. Sin ir más lejos, eran marroquíes varios integrantes de la célula de Hamburgo, Alemania, a la que habían pertenecido algunos de los máximos responsables de los atentados del 11S. Sin embargo, recientemente fueron absueltos por la justicia alemana, que no pudo demostrar que los marroquíes hubieran estado implicados en los preparativos de los atentados. A partir de la fecha citada, el terrorismo golpeó el país en su corazón financiero, la ciudad de Casablanca. Ese día, en 4 puntos diferentes, un total de 13 suicidas habrían hecho estallar cargas explosivas en mochilas, lo que provocaría la muerte de 32 personas, 4 de ellos de españoles. El atentado de Casablanca, íntimamente relacionado con el de Madrid, del que se acusa al mismo grupo integrista, fue un punto de inflexión que desató una furibunda respuesta policial. Según algunas fuentes, más de 5.000 jóvenes habían sido detenidos como sospechosos de haber participado en la matanza. Tras la masacre de Madrid, otras 1.000 personas habrían corrido la misma suerte. Así, el rey Mohamed VI se habría visto obligado a endurecer su postura ante el islamismo más tradicional. Pero todo tiene un porqué. Marruecos, a día de hoy, en abril del 2004, claro, ya nos hemos pasado de fecha, ¿verdad? Este libro es de aquella época, vamos. Como digo, en abril del 2004 se encuentra ante una encrucijada que puede convertirle en uno de los países más prósperos del Magreb. No es por casualidad, sino por una serie de acuerdos establecidos con Estados Unidos. La alianza entre ambos países tiene muchas lecturas. Una de ellas es que el lobby del poder de Marruecos, establecido en torno al holding Hominium North African, la ONA, participado en su mayor parte por miembros de la familia real, puede empezar a amasar dinero en breve y a hacerlo de forma bien opulenta. Al tiempo, Bush no ha elegido Marruecos por casualidad, sino porque se trata de un país con una envidiable situación estratégica, que es además la puerta del África Occidental. Bajo esa puerta ya puede imaginar el lector lo que se esconde: petróleo. Tras 13 meses de intenso diálogo, Marruecos y Estados Unidos sellaron el acuerdo de libre comercio que, si todo va bien, entrará en vigor en enero del 2005. Dicho trato permitirá a las inversiones de capital norteamericano en la región, más un ir y venir de materias primas sin aranceles ni aduanas que encarecerán los productos. Además, Mohamed VI facilitará la libre implantación de empresas de Estados Unidos en el Reino Alauí. Desde el 2002, los economistas de Estados Unidos indicaron que en menos de 20 años, el 25% del petróleo que importará a Estados Unidos llegará desde África. Un cuarto, fijaros, ¿eh? Se trata de un petróleo de calidad y barato, aunque el problema es el de siempre, la inestabilidad de los regímenes que controlan los yacimientos. Para hacer frente al problema, Estados Unidos ha firmado diversos acuerdos de cooperación militar con algunos de estos países, a los que ha prestado su ayuda, entre comillas, desinteresada. Uno de los casos más flagrantes es el de Guinea Ecuatorial, en donde la dictadura de Teodoro Obiang sumerge a su población en la pobreza y la represión. Países como Estados Unidos y recientemente también España, que participa del pastel del oro negro de la región, ha enviado tropas a la zona para sostener esos gobiernos corruptos que, a cambio de sobornos y acuerdos, entregan la explotación del petróleo a empresas norteamericanas. En el año 2001, Marruecos y Estados Unidos acordaron que los pozos petrolíferos del Sáhara serían explotados por las empresas Kir o Ker Mavi, una petrolera estadounidense. Sin embargo, la ONU vetó el tratado al considerar que la autonomía de la región saharaui no permite al rey Mohamed VI disponer de sus recursos naturales. Aún con todo, la posibilidad de obtener una resolución al conflicto de independencia del Sáhara que permita acceder a ciertos derechos sobre el petróleo sigue siendo un objetivo primordial del monarca. Mientras, otro de estos objetivos es conseguir que el acuerdo de libre comercio salga adelante. Pese a que Mohamed VI impone su autoridad sin el menor miramiento, en Marruecos se celebran elecciones controladas y dirigidas, eso sí, que han desencadenado que un pluripartidismo que obedece a una estrategia calculada para proteger y salvaguardar la legitimidad del monarca, escribe Ignacio García de Prada en la revista Estratégica Global en noviembre del 2003. Sin embargo, el incremento del apoyo popular del Partido de Justicia y Desarrollo de corte islamista ha servido para canalizar el descontento de una población sumida en una pobreza absoluta y que en términos generales está muy alejada de la opulenta imagen que transmite a la comunidad internacional una ciudad como Casablanca. Sátrapas sigue habiendo hoy, mira, este mismo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Sabes, por cierto, lo que es la definición de, o sea, lo que es un sátrapa, o es una palabra que te suena nueva? Sí, me suena nueva. Pues sí. Es alguien que bueno, abusa de su poder, sí, y de su autoridad, sí, como por ejemplo este hombre, y además de abusar de su poder y autoridad, sí, vive con un lujo fuera de lo normal. Pues, mientras que a los demás, claro, los tiene totalmente agarrados. Será el grifo. Eso es. Sí, sí. Bueno, frenar las tendencias islámicas que amenazan a Mohamed VI y los acuerdos de Estados Unidos se ha convertido en la principal obsesión del régimen. En este sentido, los atentados de Casablanca permitieron al rey instaurar un régimen de terror y represión. Como consecuencia de aquellos hechos, se ha ilegalizado organizaciones islámicas y se desató una brutal campaña de detenciones amparadas en una ley antiterrorista promovida por Estados Unidos, claro. Se detuvieron a más de 5.000 personas y se cerraron mezquitas, se retuvo a sus imanes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Los atentados de Madrid desencadenaron una nueva ola de represión en Marruecos. Cientos de personas podrían haber sido detenidas, si bien ningún dato es oficial, ya que gracias a la nueva ley, el Estado puede hacer desaparecer a una persona durante 2 semanas de forma legal. Las acciones han sido calificadas por la Asociación de Protección de Derechos Humanos de Tetuán, la ciudad más afectada por las redadas junto a Tánger y Larache, como una limpieza sin precedentes. Así, el miedo se ha adueñado de unos hombres que se sienten perseguidos por su aspecto y por su religión. Ya casi no tienen ni fuerza para seguir desafiando las violaciones permanentes de su rey. Así, se ha escrito la historia. Golpeando al enemigo, se le encierra en una cueva y mientras tanto el régimen se acerca aún más a esos intereses que le unen con Estados Unidos. Para que todas estas acciones de mutilación pudieran llevarse a cabo, ha sido necesaria la existencia de una amenaza terrorista que actúe dentro y fuera del país. Incluso algunos analistas han ido más lejos, como es el caso del director de la revista Verde Islam, una de las más relevantes del sector en España. Según Abdelkarim Osuna, el atentado de Casablanca fue una operación militar y no terrorista. Ciertamente, pese a que se ha acusado a algunos islámicos de ser instigadores de la matanza, las autoridades no informaron de ningún dato sobre los autores materiales de los atentados, e incluso se divulgaron referencias sobre los hechos que escapan a toda lógica. Se dijo que murieron 13 activistas que se habían quitado la vida voluntariamente. Sin embargo, solo hubo 4 explosiones. No hay resultados de aquella investigación que ahora se quiere relacionar con los atentados de Atocha, concluye Osuna. Hubiera o no conspiración tras aquellos hechos, lo cierto es que las acciones terroristas han servido para despejar el camino de la acción política encaminada hacia el control de las libertades y de los opositores. Encaminada, en definitiva, a proteger una serie de intereses que poco tienen que ver con el pueblo, y sí con el capital de quienes dirigen, de espaldas a su población, los designios económicos del país. Hay que desconfiar, siempre hay que desconfiar. Es una idea que me veo obligado a transmitir, tras haber investigado y estudiado los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Y más, hay que desconfiar en casos como este, en que los hilos los maneja un dictador poco amigo de la represión. Perdón. De la expresión libertad, que por si fuera poco se ha aliado en sus aventuras económicas con unos dirigentes norteamericanos que, si bien ganaron unas elecciones libres, conviene no olvidar que lo hicieron tras una serie de manipulaciones, en el recuento de votos que fueron excusadas por la Corte Suprema que otorgó la victoria del Partido Republicano. Bueno, ahora es como una especie de son etapas de una conspiración, ¿no? O para una conspiración, porque dice que tras todo lo apuntado anteriormente, las perspectivas que nos dibuja el atentado de Madrid pueden empezar a ser diferentes. Personalmente, todo me recuerda y mucho a lo ocurrido en Afganistán en relación a los atentados del 11S, solo que en aquella ocasión se acusó al gobierno del país de haber servido de guarida a los terroristas. Sin embargo, la invasión posterior a aquellos atentados desbloquearon una serie de problemáticas que afectaban a la implantación de empresas americanas en la región de Asia Central, fundamentalmente petroleras, que buscaban dominar los pozos productivos de la cuenca del Caspio y las rutas que lo conducían al mar a través de oleoductos que deberían atravesar el país de los talibanes. En esta ocasión, la historia se escribe en tres fases cuya resolución se antoja muy similar a aquella, salvo que entonces a los talibanes se les declaró enemigos y ahora el gobierno de Marruecos, en cambio, un amigo que pasa por ser el principal aliado norteamericano de la región. Y aquí, digo yo, no lo dice el libro, ojito al dato, si os acordáis, Saddam Hussein, para el tío Sam, era el amigo más amigo de todos los amigos posibles. Y mira lo que acabaron haciendo con él. O sea que tampoco estaría mal que a este le colgaran del mismo sitio, ¿no? Saddam Hussein era el amigo, claro, de tío Sam, claro, contra el enemigo, actual número uno, de era. Claro, claro. Mira, por como acabo. Ahí te voy, pues eso. Primera fase. Nace una nueva monarquía petrolera. El 20 de agosto del 2000, Mohamed VI cumplió 37 años. Para él, suele ser una tónica en los gobernantes totalitarios hacer de su onomástica un motivo de júbilo nacional. Pues eso, para él, aquella celebración fue especial porque la eligió para proclamar una nueva era en la historia de su país. Dijo: Marruecos ha descubierto petróleo en abundancia y de buena calidad. Anunció al mundo entero. En ese momento, la producción de petróleo de Marruecos alcanzaba la minúscula cifra de 400 barriles por día. A partir de entonces, y con los primeros datos de las prospecciones efectuadas por empresas norteamericanas, la producción comenzaría a crecer. Los más optimistas calculan que podrían llegar a alcanzarse en futuras décadas hasta 2 millones de barriles por día. Estamos hablando de 400 a 2 millones pasamos, ¿eh? Es decir, Marruecos es una potencia petrolera en ciernes, y por tanto un objetivo estratégico de primer orden para los países más poderosos del mundo. El petróleo descubierto se concentraba en varias regiones. La primera en las proximidades de la frontera con Argelia. La segunda en las costas norte del país frente a España. Y la tercera en el Sahara, prácticamente a lo largo de todo su recorrido costero desde Casablanca. Gracias a estos datos puede entenderse el porqué del conflicto que enfrentó a España y Marruecos por el dominio de la isla de Perejil, ¿os acordáis? Y es que el islote tiene un alto valor estratégico a la hora de reclamar la soberanía sobre las aguas territoriales que hoy sabemos pueden esconder grandes cantidades de oro negro. También, en función del hallazgo de petróleo, al que hay que sumar importantísimas reservas de gas, plomo, titanio, oro, zinc y uranio, nada más, puede comprenderse que se califique el problema del Sáhara como una causa divina para Mohamed VI. Dice que causa divina, ¿eh? Así que, pese al inicial rechazo de la ONU, Marruecos ha intentado articular mecanismos internacionales para poder ejercer soberanía sobre el Sáhara, objetivo para el que han ayudado lo suyo Estados Unidos y Francia, en cuyos países se encuentran las empresas petrolíferas escogidas por Mohamed VI para la prospección y extracción del oro negro. Pasamos a la segunda fase, que es la batalla por el dominio del Sáhara. Tras la huida española del Sáhara en el 75, se inició un proceso de descolonización que derivó en un largo conflicto por la soberanía de la región sur de Marruecos, sobre la que el rey Hassan II quiso imponer su dominio por la vía militar. El enfrentamiento bélico culminó con un alto fuego firmado con el Polisario, la facción saharaui, en el 91. Desde entonces, vía diplomática y con diferentes argucias, Marruecos ha pretendido imponer su gobierno pese al rechazo de la ONU. Como táctica, ha llenado la región de colonos, lo que, unido a la limpieza, entre comillas, regresiva del gobierno de Rabat, ha situado al país demográficamente en una situación en la que ni siquiera un referéndum podría llegar a suponer la ansiada independencia. Con objeto de solucionar el problema, la ONU nombró un enviado especial que mediara entre las partes en conflicto. Para la elección del comisario, Estados Unidos jugó un papel fundamental, ya que el hombre encargado de culminar la misión fue James Baker III, ex secretario de Estado durante el gobierno de George Bush padre. Sin embargo, se da la circunstancia de que Baker es uno de los principales dirigentes de la sociedad Carlyle, ¿os acordáis? Os leí de ello un pico, fue concretamente para este grupo de expresidentes que, pues es la sociedad Carlyle controlada por la familia Bush y que desde el 11 de septiembre del 2001 ha crecido de forma exponencial gracias en parte al apoyo que el gobierno de Estados Unidos ha brindado a las empresas sobre las que Carlyle ejerce su dominio. El 14 de enero del 2003, Baker se reunió con el rey Mohamed VI para proponerle el plan maestro de la ONU para resolver el problema. La presión de Estados Unidos fue fundamental para suavizar la posición de la ONU respecto a la independencia del Sáhara, si bien no pocos creen que fue una maniobra norteamericana en contra de las Naciones Unidas, que en sus resoluciones hasta el momento había defendido a los saharauis. Y es que, de este modo, el plan propuesto por Baker permitía a Marruecos ejercer dominio militar sobre la región y gobierno sobre sus infinitos recursos naturales. El objetivo, tanto de Estados Unidos como de Marruecos, era convertir el Sáhara en una especie de autonomía en vez de un Estado independiente. Pero hay algo más. La empresa elegida por Marruecos y para explotar el petróleo del Sáhara es Kerr-McGee, como os dije antes, estadounidense y casualmente vinculada a Baker y a muchos mandatarios republicanos en Norteamérica. Lógicamente, Mohamed VI se mostró conforme con el llamado Plan Baker, al contrario que los representantes del pueblo saharaui. En el futuro, la ONU debería tener las palabras. Su decisión estará influida por los acuerdos alcanzados por el Plan Baker y, por supuesto, en función del contexto social actual de la región y del régimen monárquico de Marruecos. Sirva señalar además que ya a finales del 2001 el propio Zapatero, el presidente español tras el 11M, se mostró favorable al Plan Baker. Lo dicho, las cosas se han puesto muy de cara para el monarca tras los atentados. Y la tercera fase son los atentados y su consecuencia. Los atentados del 16 de mayo del 2003 en Casablanca no solo hicieron volar por los aires algunos de los símbolos de la capital y del poder marroquí, sino que lo hicieron también en medio del proceso de arbitraje por el dominio del Sáhara. Como antes explicaba, los atentados sirvieron para que el régimen de Mohamed VI, apoyado política y militarmente por Estados Unidos, iniciara una brutal campaña de persecución a los sectores islamistas de la sociedad, que son los que amenazaban la integridad del propio régimen del monarca y sus objetivos económicos. Al tiempo, se iniciaron otros conflictos, esta vez con España. Los problemas estribaban en el dominio sobre ciertas aguas territoriales, como las del Estrecho, a las que separaban Canarias del Sáhara. Mientras el gobierno de Aznar aprobaba la entrega de los pozos petrolíferos a Repsol, el de Mohamed hacía lo propio con varias empresas de Estados Unidos. Efectivamente, detrás de los atentados de la isla de Perejil y la expulsión del embajador español en Rabat, podrían ocultarse problemas derivados por ese control de las regiones petrolíferas. Este contexto histórico que vivimos ha sido definido por algunos como una suerte de guerra de baja intensidad, dentro de la cual habría que incluir los sucesos del 11M. En ello llegaron los atentados del 11 de marzo en Madrid. Tras las investigaciones oficiales, se averiguó que la mayor parte de los activistas acusados como autores materiales de la masacre eran marroquíes. Aquello reforzaba aún más la limpieza de los enemigos políticos de Mohamed VI, cuyas operaciones fueron respaldadas en Washington. Y es lógico, porque si el monarca hunde a sus opositores, las rentas de los pozos petrolíferos de las regiones de Marruecos, contratados en razón de un 75% de beneficios para las empresas norteamericanas, viajarán hacia Estados Unidos. Solo falta, por tanto, que los yacimientos correspondientes geográficamente al Sáhara también acaben en el mismo saco. Curiosamente, apenas 10 días después de la masacre de Madrid, la CIA informó que Al-Qaeda, a la que se le responsabilizaba del terrorismo marroquí, quiere constituirse en estados débiles de África y por eso ha elegido como refugio el Sáhara. Tú fíjate hasta qué punto, ¿eh? Es que os lo vuelvo a repetir porque es que, curiosamente, en apenas 10 días después de la masacre de Madrid, la CIA informa que Al-Qaeda, al que se responsabiliza del terrorismo marroquí, quiere constituirse en estados débiles de África y por eso han elegido como refugio el Sáhara. Claro, y es que, según los servicios secretos de Marruecos, tras los atentados de Casablanca y Madrid, los responsables de Al-Qaeda, que los organizaron, se refugiaron en una zona a la que Estados Unidos ha calificado como el triángulo del terrorismo, que se encontraría en la frontera entre el Sáhara, Mali, Mauritania y Argelia. Es que pocos días después de los atentados de Madrid, tropas especiales de los Estados Unidos desembocaron en este triángulo sobre el cual nadie hablaba antes de los crímenes de Madrid. Aunque se sabe que a finales del 2003, algunos mandos militares de Estados Unidos visitaron la región para preparar la ofensiva. Bueno, perdón. Los oficiales lograron que los gobiernos de siete países del entorno cedieran su espacio aéreo para que cazas de combate norteamericano pudieran sobrevolarlo. Gracias a las 192 víctimas de los trenes de la muerte, Mohamed VI ha consolidado su poder. Y con la excusa de que allí se esconden terroristas, Estados Unidos ha situado sus tropas en una región rica en petróleo, sobre la que ahora ejercen ya control militar. Lógicamente, la ONU no podrá otorgar independencia al Sáhara respecto de Marruecos, ya que al hacerlo, según la CIA, lo que estará haciendo es abrir las puertas a una nueva base de Al-Qaeda, que se aprovecharía de la debilidad de un estado naciente. Es que me pongo malo, de verdad. Sin lugar a dudas, la jugada estratégica ha sido maestra. La resolución de este conflicto, al menos de la vertiente económica, está claro a quién ha beneficiado. Y es que los atentados de Madrid no solo han puesto en bandeja con reservas, pues otros acontecimientos futuros podrían perjudicarle, pero el del 11M sin duda le ayuda, la Casa Blanca a Bush. Los atentados de Madrid le han puesto en bandeja a la Casa Blanca a Bush y su corte durante 4 años más. No solo eso, sino que en lo económico, el actual emporio financiero que domina el mundo desde el 11S se ha puesto pie y medio sobre los intereses petroleros de esta parte de África. Por desgracia, en este mundo actual, en su vertiente relacionada con el terrorismo internacional, todo debe ser interpretado más allá del brutal daño a las víctimas. Hay que ser críticos y escépticos, sin dudar, dudar mucho de las palabras de quienes dominen los designios de todos nosotros. Y si tienen duda de lo que les digo, lean con atención lo que a continuación les cuento, porque es que, bueno, voy a acabar ya para leeros un cacho que es adenda, porque estos son apuntes de última hora. Escribo estas líneas que siguen después, días después de la conclusión del libro, fíjate, y antes de que, bueno, de entrar en máquinas, pero las novedades sobre el asunto me obligan a añadir estas breves notas. Semanas después de los atentados de Madrid, lo relacionado con el Sáhara y el Plan Baker sufrió un aparente cambio, cuando a finales de abril el gobierno de Marruecos notificó a la ONU su negativa a aceptar el proyecto inspirado por Baker. Además, y de forma sorprendente, José Luis Rodríguez Zapatero, el nuevo presidente español, apoyó la posición de Marruecos en su conflicto contra el Sáhara, circunstancia que ratificó durante su primera visita oficial al extranjero que tuvo Marruecos como destino. La negativa de Marruecos a aceptar el plan de paz provocó que la ONU haya tenido que prorrogar, a petición de Denise Berker, la misión de Naciones Unidas en la zona por espacio de 6 meses, ya que al anterior plazo llegó... Es más de lo mismo, no lo vamos a dejar aquí. Simplemente, bueno, el resumen, además me gustaría que el resumen hasta lo dijeras en vuelos para tus compatriotas, si quieres, a nada. El resumen es muy fácil: la gente del Sáhara nunca más va a tener su tierra, su casa. ¿Por qué? Pues porque han descubierto petróleo, y con la excusa de que Al-Qaeda, algo inventado por Estados Unidos, con la excusa de que Al-Qaeda se iba a implantar allí, pues ya fueron ellos para proteger al mundo de Al-Qaeda, cuando en realidad lo que quieren es el petróleo que hay debajo. No hay ninguna duda. Si quieres contárselo a tu gente, sí, cuéntaselo. Sí, se lo voy a... Pues simplemente, eso sí que es fácil, vamos, solo es eso, no es mucho más que, sí, que eso. Sí, muchas gracias, Gabino, por esa brillante exposición. No es mía, es de Pluto Cardeñosa, que es un, antes, que es un pero auténtico crack. Es como una revelación, es algo que no sabía, que había algo, pero exactamente no. ¡Ay, qué bien! Sí. Bien que haya alguien que... Entonces se es como un descubrimiento. Pues muchas gracias. No, a ti. Se le voy a resumir un poco en Wolof. Por favor, como quieras. Sí. A mis compatriotas que escuchan la Radio Cuca, y pues con el programa 7 notas y picos. Donc, un poco, soy un poco gabinet. Donc, ben y libre buñu tout de 11M. Claves de una conspiration beaucoup ñu wax Bruno Cardeñosa moko bind ci suuf ñu bind las pruebas de l'engagement manam gars yi dañu tek business dañu tek deal ci kaw population yi quoi donc problème sara bi wi xamna dina len xawa jaxal mais du len ludul à un certain moment ñom dañu découvrir que sahara wi fofu ñu ko wax sahara occidental dafa am pétrole donc dafa am pétrole day changer donné yépp quoi parce que bu ñëk dañ def non désert rek la donc désert mom bu nit di ñëfé né dañ bëgg indépendance mën nga lén ko jox mais biñ démé ba gis né jamono ki ñu wax Baker nékkon secrétaire d'état George Bush jamono bobu gaay découvrir que né pétrole amna fofu sahara wi pétrole bu bari té comme niko gabiné waxé mën nañ dem ba ay xawma 2 millions de barils de pétrole par jour pour produire ko donc ñu xamné lool du tiaxan donc ñu mel nonu ken mënu leen jox indépendance donc wax ci moy fanni yépp yi ñu gis manam Aminata Aïdar di revendiquer affaire yoy ak yoy affaire du muju fenn parce que wax ji moy américain ñom seen intérêt mënu ci bir puissance ex puissance coloniale seen intérêt mënu ci bir Maroc intérêt mënu ci bir donc wax ji moy loolu bëre bu kek mbam la. Bon, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Muchas gracias, Gabino. A ti de verdad, y bueno, pues a todos los que lo hayáis oído. Y bueno, pues creo que ya está aquí entonces el pico de hoy, porque se nos ha alargado un poquito. Bueno, creo que ha merecido la pena de todas maneras, ¿eh? Y nada, pues volvemos otra vez al disco este que, bueno, lo habíamos dejado con Patián Sabaní y Tabuler Rosejo. Y bueno, pues ya os digo, tiene unas cuantas cosas más que bueno os había puesto, y una de ellas pues es este Maculé, se dice es Maculé, sería Maculé, que Selco, que dentro del LP este que os dije antes, el Super Guitar Sugus. Sí, Sugus. Pues vámonos con ello a ver qué os parece. Oh, la première chose l'homme apprécie la terre, c'est la malhonnêteté. Allez Doris, brésilien. Oh, no. Africa. Bueno, pues esta auténtica salvajada, a mí es que me parece increíble. Coincide que, bueno, salimos del sucus, se notó perfectamente, ¿no? Creo que no había sí, que nada que decir. Sonó un poco con el sonido un poco jazzy. Sí, jazzy, black jazzy. Ah, pues eso, esta es otra gente que coincide que Adama no conocía, me imagino que vosotros tampoco, yo la he conocido hace poco, y bueno, pues me parece tan bestial que aquí os los he traído, que, bueno, pues es... Prefiero que lo digas tú, Adama. Ofo de Black Company, ¿no? Se llama Ofo de Black Company. Allahu Akbar. Dios es grande, el más grande. Pues ese era el título de la canción que acabáis de escuchar, que es un single. Hay muy poca información de esta gente. Y bueno, pues la cara B del dicho single es esta, el... Este Beautiful Daddy, como sí, dices tú, tira sí, a sonido Daddy, pues. Beautiful Daddy, como suena Beautiful, pues gracioso. Daddy es algo de cariñoso para decir padre, papá. Beautiful Daddy. Pues nada, habrá que dedicársela a los, sí, a los, que a los dedico padres, a todos entonces, los padres, claro. Pues sí. Ahí vamos. You got beautiful mama. We are

44 en la pequeña puesta. Me llamo Magenyay, aquí. Yo soy el primero de la música cubana aquí. Y el mejor yo soy. Bueno, pues ¿qué os ha parecido esta guajira Ben en español? Estupendo, estupendo. Era de un compatriota que se murió hace unos años que se llama Magenyay, que le llamábamos el castellano negro. ¿Sí? Sí. Qué guay, mira, no, más información que nos trae, que yo no tenía ni idea de esto. Qué guay, porque... Fui con él, yo de niño. Ajá. Yo empecé a hablarlo poco de español, porque yo no sabía nada de español, pero los niños siempre hablando a cantar las canciones de los artistas, lo hacen. Entonces yo siempre decía, yo soy el primero de la música cubana, me llamo Magenyay Latín, porque él se llamaba Magenyay Latín. ¡Anda, qué demasiado! Entonces es lo único que yo sabía de niño, soy el primero de la música cubana, porque antes de cantar es lo que dice siempre, soy el primero de la música cubana, me llama Magenyay Latín. Qué demasiado, bueno, lo que es la vida, qué casualidades, más cojonudas que traigo esta canción. Entonces, sin saber era un modelo, mira, un ejemplo, sí. Y mira lo que nos coincide, sí, que nos cuenta mi Adama. No sabía que un día iba a viajar hacia el mundo de los castellanos y para hablar su idioma, ¿sabes? Pues es el mundo, sí. Pues qué guay, qué suerte, sí. Qué bueno, qué demasiado, cómo prestan estas, sí, casualidades, sí, en la vida. Bueno, pues nada, nos ha traído él, como les habíamos dedicado una canción a los padres, que salió ahí, que tampoco sabía que era para el padre, bueno, pues hemos hablado y ha traído él otra canción que tiene de bueno, que prefiero más que me la presentes tú para dedicar a las madres. Sí, sí, que vamos a escuchar una canción que cantó Yusundur. Yusundur, que es uno de los más famosos de la música africana, es sobre todo muy conocido en todo el mundo y que actuó aquí en la San Mateo, pues delante de una comunidad, un colectivo senegalés muy importante. Le pasamos muy guay. Entonces Yusu canta aquí a las madres, dice en una figura, una parábola. Una parábola, sí. Sí, que pues lo que representa a las madres, que la figura que utiliza es, habla de una cabra y de su madre. De las cabras que no tengan madre, pues que le pasan fatal porque le están esperando fuera el león. Pero a las cabras que tengan madre, pues no le puede pasar nada. Entonces que dedicamos esa canción Bayen a todas las madres, a todas las mujeres, a todos los oyentes de Radio Cuca, de 7 notas y picos. Chérie, smile, Oh, pues como habéis comprobado, hemos vuelto al principio. Y estos eran Tinariguen y claro, pues Adama, que es aquí el nuestro invitado para todos los días que quieras venir, por supuesto, pues me ha dicho algo que quiero que os cuente y que les digas a todos nuestros oyentes, por favor. Pues muchas gracias, Gabino, que me encanta. Es de verdad, yo no conocía ese grupo con banda, pero de música sí, yo sabía ese tipo de música, y que yo siempre considero, califico de afrofolk, y que comparten no solamente ese poblado que tú ese decías grupo, que ese grupo que claro, está es en es que yo dije que tiene Mali, son de Mali, pero no, nosotros no pensamos en términos de Mali, Níger, porque son la misma gente desde Mali hacia Chad, hacia Níger, hasta Sudán, hasta parte de Mauritania. Hacen casi hasta Egipto llegaban. Sí, sí, sí, sí, tiempo, sí. Hacen lo mismo. Y que siempre llevan puesto el turbante. Y que acabo de explicar a Gabiné que el puesto de la turbante es se hace en una la ceremonia. En esa ceremonia que es, son las madres que la hacen. La hacen con mucho orgullo, porque a los 16 años se le ponen a los niños ese turbante, y que representa algo de muy simbólico, porque no os olvidáis que ellos están viviendo en una zona desértica, en el Sahara, donde la arena, hay mucha arena que se mueve mucho con el aire, y que representa como un peligro, porque puede entrar en los ojos, en las narices, en la boca, y pues nada. Entonces, el primer objetivo de ese turbante es para protegerse, pero es mucho más, es simbólico, porque quiere decir a la puesta de ese turbante, eso quiere decir que ya, ahora tú eres un adulto, eres un hombre con todas las responsabilidades, y así puedes ir como quieres, como te da las ganas, para opinar, para contar con la sociedad. Era esto, Gabiné. Muchísimas gracias. Sí. Adama, muchas gracias. Has enriquecido, estás enriqueciendo este programa, vamos, infinitamente. De verdad, muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues nada, si esos eran Tinariguen, ya para acabar, me parece. Bueno, no sé si será para acabar, vamos ya con la del principio, con María Hassan y sus Leyoaz, que también es música, como os decía, del desierto, ¿no? Que por cierto, Tinariguen, en su idioma, quiere decir el desierto, sí. Los espacios sabios. No, siempre es lo que cantan, porque es lo que conocen. Es como un mar por ellos. Porque es lo que se ve en el horizonte, es su mundo, el desierto. Entonces, forma parte de la naturaleza, es como su madre, es todo para ellos, todo, el desierto, claro, sí. Todo. Le transforman en algo de positivo, en una fuerza natural. Muy bien, vámonos con Marien. Bueno, pues eso, espero que os haya gustado el programa de hoy. A mí, bueno, con la inestimable colaboración aquí del gran Adama, pues me ha parecido un programa fantástico. Sí, no me quería marchar antes de deciros, sobre todo, que bueno, a mí me han mandado un correo para firmar, digamos, en apoyo a toda esta gente, a los refugiados de los campamentos de ahí del Sáhara, ¿no? Y bueno, yo le he mandado a mucha gente de los que tengo en mi lista de correos. Tú, si bueno, hoy lo has escuchado en directo y te apetece echar una firma en apoyo a esta gente, bueno, pues si lo has escuchado en directo o si lo escuchas grabado, enlatado en cualquier día del año, porque bueno, esto se pondrá en la programación y cuando quiera que lo escuches, en el momento que sea, no tienes más que mandarme un correo a 7notasypico@gmail.com. con que me pongas en el asunto Sáhara, yo ya sé lo que es y simplemente te lo mando para que firmes tú, y si acaso se lo mandes a todos tus colegas a todos tus conocidos o a tu lista de contactos, y que bueno, pues entre todos firmemos y metamos un poco más de presión pues a este gobierno que ha dejado allí tirados a no olvidemos, a gente que eran como tú y como yo, o sea, españoles, porque esta gente eran españoles como tú y como yo, y en un momento se marcharon, los dejaron tirados y así llevan ya pues casi más de 30 años, ¿no? Entonces, si quieres, lo dicho, 7notasypico@gmail.com, con que me pongas a Sáhara, te mando el correo, encantado de la vida. Y bueno, pues nada, simplemente nos queda ya despedir el sí. tema, porque ya nos hemos vuelto a pasar un poco mucho de las 2 horas de programa, vamos ya por las 2 horas casi y media. Y nada, pues simplemente me queda pues eso, deciros lo que el otro día no sé qué compañero de la radio, la verdad, porque no tengo ni idea quién fue, me lo dijeron, pero creo que no le conozco y no tengo gusto. Creo que se acabó el programa o despidió el programa una cosa muy buena, pero sí que es una pena, pero sí, que lo bueno siempre se acabó. Entonces, que os queremos mucho, pero vamos a marchar para pues comer, hacer otra cosa, ¿no? Pero sí, volveremos, inshallah, si Dios quiere, el próximo último viernes del próximo mes, vale. Del próximo año, ojalá que le pasamos muy bien. Y que si no, que pues es un honor grande, tremendo, para asistir a ese programa de 7 notas y picos que hace Gabino aquí. Pues nada, hoy aprendí un montón de cosas, muchas gracias. Pues nosotros también, el honor es mío y creo que nuestro, por lo menos mío, ya te digo, estás invitado a venir cuando quieras. Y como bien decía este hombre, que no sé quién es, ya te digo, pero espero que no le parezca mal que yo coja sus palabras, decía algo así como: al diablo le gustan malas y a Dios muy buenas. One, two, here we go.